hay una transferencia de recursos. Por lo tanto, los indicadores de Producto Bruto Interno para fin de año van a ser peores en su distribución de lo que fueron en los últimos años, lo cual es mucho decir. Estamos rebajando la capacidad de compra del trabajador promedio, por lo tanto, saliendo de la cuarentena con un mercado interno muy deteriorado. Esa preocupación creo que hay que marcarla. Gaby, recomiendo a los oyentes entonces pegarse una vuelta por el aire de Radiográfica y leer la nota que se ha escrito. Los medios hoy, la vieja historia de las nuevas fake news. Gracias, Mauro. Te sigo escuchando. Un abrazo grande para vos y a la señal, como siempre, a las 18 horas. Chau, chau. Aquí estaremos. Gabriel Fernández, como todos los lunes, con nosotros pensando lo que se viene en la semana, analizando lo que nos dejó el fin de semana y recomendando una lectura, como siempre hacemos los lunes. Las 5 de la tarde, 20 grados la temperatura. Ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. La Corte bonaerense dispuso que las domiciliarias por coronavirus deben analizarse caso por caso. Revocó en forma parcial el habeas corpus colectivo del Tribunal de Casación que habilitó las prisiones domiciliarias a presos encuadrados en el grupo de riesgo. La resolución dispone que la situación de cada detenido sea reencausada para que la analice el juez competente, ateniéndose a lineamientos que se detallan en el fallo. Guado de Pedro dijo que esta etapa requiere de mucha responsabilidad individual y colectiva. El ministro del Interior evaluó la etapa de apertura progresiva durante un recorrido que hizo junto al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, del Hospital Modular Papa Francisco. De Pedro dijo que apelan a esa responsabilidad social para no tener que volver a etapas en las que el aislamiento social preventivo y obligatorio fue más rígido. Santa Fe. Piden revisar excarcelaciones de peligrosos delincuentes. El diputado provincial Oscar Martínez presentó un pedido de informe sobre liberaciones de detenidos por delitos graves en el marco de la pandemia del COVID-19. Así lo puntualizó el funcionario santafesino en diálogo con Telam Radio. Tengo la certeza de que en la provincia de Santa Fe se han liberado a condenados por delitos graves, por abuso sexual y promoción de la prostitución de menores, y por homicidios doblemente agravados bajo la figura de la detención domiciliaria bajo la excusa de la pandemia. Por ello, he pedido informes para ver si se han cumplido con la ley de protección a las víctimas de delitos y las instrucciones del fiscal general de oponerse a esas situaciones a efectos de pedir el jury de enjuiciamiento y las sanciones más severas y ejemplificadoras para los funcionarios intervinientes. No puede ser que mientras la gente honesta está cumpliendo con gran esfuerzo la cuarentena, un grupo de irresponsables dejen salir a los delincuentes condenados. Río Negro. El gobierno provincial destina más de 24 mil millones de pesos para fortalecer al sector deportivo y cultural. La ministra Marta Vélez anunció la puesta en marcha de dos programas. Estos programas apuntan fundamentalmente a reactivar las industrias culturales y, por supuesto, a acompañar en el apoyo a las instituciones deportivas. También hay un componente importante que tiene que ver con la capacitación. De estos momentos de quedarnos en casa, hay que aprovecharlos y aprovechar en capacitación nos parece que es una muy buena inversión de tiempo y de recursos. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weyman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic. Radiográfica FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la avenida Regimiento de los Patricios 1941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Turf vamos a escuchar en el 89.3 haciendo una canción que se llama Voy dejando atrás, lo nuevo en Abramos la Boca. Quedémonos un rato más sin conversar con nadie. Cada momento en el que estás, la eternidad se abre. Siento que estoy perdiendo el tiempo, repitiendo las mismas viejas formas de movimiento. No hay nada por aquí, no hay nada por allá, no hay nada por ninguna parte. Tengo que confiar en mi amor, avanzar sin temor, dar un paso para adelante. No hay nada por aquí, no hay nada por allá, no hay nada por ninguna parte. Voy dejando atrás lo que no me hace más feliz, feliz. Voy dejando atrás lo que no me hace más feliz, feliz. Lo que no me hace más feliz, feliz. Voy dejando atrás lo que no me hace más feliz, feliz. Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame con argumentos, con argumentos. Con argumentos, argumentos, este argumentos, argumentos, argumentos. Y sí. Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más, antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento. Con argumento. Y estudiar un poquito más. Yo leo. Con argumento. Con argumento. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 5 de la tarde. Es momento de hablar de lo que están hablando les porteñes en sus cuentas de Twitter, lo que están diciendo en la ciudad de Buenos Aires y qué es lo que... ¿Qué pasa? Ah, está todo bien, perfecto. ¿Y qué es lo que va a suceder en el transcurso de estos seis puestos que siempre recorremos en la ciudad de Buenos Aires? Viene bien variadito en el día de hoy y vamos a arrancar. Entonces, ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es Lenny Tavares. Lenny Tavares. ¿Qué es esto? Es un uruguayo. Ah, Lenny Tavares.